caminando por la calle iba yo cuando de pronto vi tu cara y empecé a sonreír. Como un niño de la escuela que experimenta el amor por primera vez me sentí. Ese brillo tan notable en mis ojos que reflejan el amor que siento por ti. Dame solo una mirada y te juro que haré lo imposible para que me des el sí. Si te vas, llévame contigo, me quiero ir. Y verás que seré el hombre ideal para ti. Si te vas, llévame contigo, me quiero ir. Y verás que seré el hombre ideal para ti. Caballero, sincero, que está aquí te quiere. Quinela, servirte por siempre si quieres. Serás mi princesa y mi dama, despertando al lado del hombre que más te ama. En la mañana unos besos de esta boca que declaman estos versos que vienen de mi alma, vienen de mi alma. Yo quiero hacerte mi esposa y que te sientas dichosa. Comprarte un apartamento, una casa bien lujosa, que te sientas orgullosa, una mujer poderosa, que nunca te falte nada porque eres una diosa. Dime toditos tus sueños, sean grandes o pequeños, que yo mismo te los cumplo, ya tú verás mi desempeño. Yo solo quiero ser tu dueño. Vamos a viajar y empecemos en un lugar caribeño. Si te vas, llévame, contigo me quiero ir. Y verás que seré el hombre ideal para ti. Si te vas, llévame, contigo me quiero ir. Y verás que seré el hombre ideal para ti. Perdona si en este caso sientes que me voy acelerando. Nunca he sido de procesos. Lo que pasa es que te veo y no puedo esperar el momento de besarte hasta los huesos. Este es el momento y te confieso que yo nunca había pasado por eso. Los atentados del amor directo al corazón siempre me había tocado salir ileso. Este es el momento y te confieso que yo nunca había pasado por eso. Amor a primera vista y perdona que te insista, pero siento que te quiero en exceso. Yo, Memo MC, Virgil Panic, DJ Frank, el cerebro melódico, Chino, Gio, DJ David. Si te vas.